Siempre llama a vivir aprendiendo, a vivir encendiendo la llama. A los hombres de mundo interior, corazón, conciencia, ideas, con los sentidos mediando caos. Turbias mareas de datos del mundo exterior, la realidad, hermano, en realidad son miles de realidades. Si surfeamos, hay que adquirir conocimientos, transformarla, adaptarla a tus necesidades. Siento, o puedes colgarte, simplemente apreciarla, sufrirla. Obnubilados por la belleza, muchos dicen wow. Yo sigo escuchando wow, wow, wow, y no vivo en el ayer. Solo hago hip hop, busco paz en el papel, poniendo amor en la pelea, vos sabés, sea como sea, extrayendo néctar, jalea rítmica, creando ilusión, poniendo play al flash, como comer con fish. Mi lengua delira y nunca se vis, no vive en el bla bla bla bla. Y grito bless, bendigo a la tribu con la que caballo, normal o anormal, freak el ruido y siempre salgo con beat pesado, a un barrilete de mármol gastado, remontado al viento de un litoral devastado. Desde la capital de la galaxia suena Santi Fuchs, Buster Brothers, operando el ruido en la casa de Records. Letras, palabras y frases. Así es como elevo, como voy por las ramas, escribiendo historia, letras, temas, dramas. Típica infusión acompaña del mate sin engaño. Pensativo escribo, mi lucha interna se hace externa y soy por los míos del rap, la rima eterna florece hoy. Con los que orillan los ríos y te estremecen voy. Quizás este rap no se entiende, no sé. Eso depende del motivo que hay en vos, sabes. Es complejo, tengo mil dudas, pero las letras como frutas se vuelven maduras, toman partido, son consecuentes. Para cruzar el río no hace falta un puente, puedes nadar o rescatarte una canoa y empezar a remar, porque esta vida es tu bagaje. Me dije a mí mismo y acá me hallo, a veces, otras no tanto. El que quiera mire fútbol y coma asado, ja, que acá desde la nada siempre lo hemos logrado. Adecuado al contexto, educados, modestos, compartiendo abundancia y algunos restos devueltos, que no hemos devuelto, pero venimos envueltos con este manto de energía positiva, talento, extraños acentos, profesionales, generadores de buenos momentos.